¡Astrid, los dragones no están! ¿Qué podemos hacer? Vale, de acuerdo, vamos a buscarlos. Ya lo sé, chicos, por eso tenemos que ir. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vamos! A mí no me interesa jugar a eso. ¿Por qué crees que tiene que interesarme? ¡Claro que no! ¡No me gustan los niños como tú! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No iré! Yo solía vivir allí en la montaña, pero un día llegaron ellos y nos echaron. Lo único que podemos hacer ahora es ir valle abajo buscando un nuevo hogar, claro. ¡Hola, niños! ¿No creéis que tenemos que ir a jugar ya? ¡Claro! Si no vamos a jugar ahora, probablemente no nos dé tiempo luego a merendar. Tenemos que ir en busca del tesoro. ¿Venís? ¡Vale! ¡Vamos todos! ¡Oh! ¡Mirad lo que hemos encontrado! ¡Un nuevo tesoro! ¡No, no y no! ¡Todo lo que te digo lo haces mal! Vaya, ¿esto es todo lo que tengo que hacer? ¡Wow! Pensaba que iba a ser mucho más difícil. Si lo llego a saber, vengo antes. Claro, sé que tengo que hacer esto, pero no creía que iba a ser tan fácil.